Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait menace prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est le vrai que je préfère, il n'a rien dit mais il me plaît. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 5 de julio del año 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Fíjese que estamos escuchando a Filipa Giordano, quien está cantando esta canción Habanera, que viene en el disco, bueno, el disco de compilación Woman of the World, muy bueno, la verdad, una compilación excelente, de la cual estamos disfrutando este corte. Y yo no sé usted, a mí, la impresión que yo tengo, el francés sigue siendo una de las lenguas más sensuales que existen. Usted ya lo corroboró al inicio de este programa, y sí, no cabe duda de que es un lenguaje muy bonito cuando no se le entiende. Ahí está el puntacho. Pero bueno, ahora ya que escuchamos esto, ahora no tenemos más remedio que irnos al resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El ambiente postelectoral se caldea, pues se pone pero calientito, y promete la coalición por el bien de todos defender el voto de los ciudadanos luego de que denunciara que el PREP, cuando menos en Aguascalientes, estaba restando votos en vez de estarlo sumando. El mediocampista Gerardo Galindo dice que está feliz como una lombriz por estar con el Necaxa. El secretario general de gobierno se reunió con empresarios interesados en invertir en el estado y ya lo agarraron como pretextos para decir que Aguascalientes se consolida como entidad atractiva para la inversión extranjera. Maestros del Estado de México tendrán precios preferenciales para vacacionar aquí en Aguascalientes, esto luego de la firma de un convenio de turismo entre el gobierno del estado y la sección 9 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y pues bueno, ya a toro pasado, pues la presidencia municipal reanuda sus programas sociales tras acabarse el guateque electoral. Estos son despensas, útiles escolares y nutriapollo, pero bueno. Y en nuestra sección ciencia, ¿siente usted que lo persiguen? ¿Se siente usted acosado por la gente? ¿Siente usted que la gente le va a hacer daño? ¿Siente usted que todo el mundo está hablando mal de usted? Bueno, eso es un síntoma inequívoco de paranoia, pero déjeme decirle que no está usted solo, o cuando menos no tan solo como se podía creer. Resulta que los pensamientos paranoicos son mucho más frecuentes de lo que se creía. Ya me extrañaba algunos colegas, hombre. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de la información. El ambiente postelectoral está caldeadito, calientito, y no me gusta tener que decir que la cosa se empieza a complicar. Cuando menos las actitudes de algunas personas revelan que efectivamente el horno no está para bollos, y sin embargo, la irresponsabilidad de algunas instituciones llega a grados que de veras asustan. Y es que el día de ayer la coalición por el bien de todos anunció de manera muy precipitada una rueda de prensa allí en Sanborns, más o menos como casi a las 3 de la tarde, para denunciar en Aguascalientes serias irregularidades en el programa de resultados preliminares. Esto debido a que detectaron que en lugar de que el PREP estuviera sumando votos conforme avanzaba la jornada, iba restando votos. Como prueba, presentaron dos hojas impresas del PREP durante el proceso de suma del lunes. En una de las hojas que mostraron los señores de la coalición por el bien de todos, que fue tomada a una muestra a las 10:35 horas, en la que la coalición por el bien de todos llevaba 87.767 votos para presidente, con 126.841 actas computadas. Luego mostraron otra hoja del mismo PREP, en teoría hecha, que imprimieron a las 5:21 del mismo lunes 3. Los votos para la coalición por el bien de todos habían disminuido a 87.741. Esto después de 128.482 actas computadas. Esto significa un retroceso microscópico de 26 votos. Pero efectivamente, si es verdad lo que estaban mostrando allí, oiga, entonces definitivamente el PREP estaba mal, porque, óigame, ¿cómo es posible eso? Ante esta situación, sí, en realidad sí sospechosa, si es que sucedió como dice el PRD que sucedió, este partido exigirá la apertura de los paquetes electorales para que se dé un conteo boleta por boleta, ya que dijo es imposible confiar en un PREP que fue realizado por el consorcio del llamado cuñado incómodo de Felipe Calderón Hinojosa, Diego Hildebrando Zavala. Esto es imposible de creer, desafía todas las leyes de la lógica y hasta la matemática. Conocía los votos nulos, que incluso también debemos decirlo, fueron demasiados. Ahí también tenemos nuestras dudas, pero que hayan restado votos en lugar de sumar, eso sí, que es increíble, dijo Alfredo Cervantes, presidente del PRD, que estuvo allí en la rueda de prensa. Dejó en claro que están reuniendo todas las pruebas de las irregularidades cometidas en Aguascalientes y en todo el país para poder presentar una denuncia ante las instancias correspondientes. El mediocampista Gerardo Galindo aseguró que está feliz como una lombriz por vestir la camiseta del Necaxa para el torneo Apertura 2006 y dijo que el equipo es de un grupo humano espectacular y que los pocos días que lleva se ha dado cuenta de que el cuerpo técnico se trabaja excelente y por eso se siente feliz por haber cambiado de equipo y de ciudad. Y es que Galindo jugaba con los Pumas de la UNAM, pero ahora dice que se siente más comprometido con los Rayos porque llega como refuerzo al conjunto, por lo cual dijo no se desperdiciará la oportunidad de su parte que le brinda el cuadro de Aguascalientes. Galindo comentó que ha trabajado muy bien con el auxiliar técnico Octavio Becerril, pues siempre tiene la disponibilidad para los jugadores y le ha brindado confianza para desenvolverse en la cancha. Agregó que es importante adaptarse al equipo durante la pretemporada y destacó que el recibimiento por parte de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la directiva, le servirá para ello. Lo que no sabe Galindo es lo que le toca después, el rarísimo y extrañísimo público aguascalentense. Vaya que somos raros hasta la pared de enfrente en ese asunto, pero bueno, ya que le toca cuando inicie la temporada del torneo Apertura 2006. En representación del mandatario estatal Luis Armando Reynoso Femat, el secretario general de gobierno Jorge Martínez Estebanes presidió una reunión con John Hernández, presidente de Johnson Press, y Juventino Zavala Rodríguez, director general de la empresa Southwind. Los empresarios mostraron especial interés para vincularse con el gobierno del estado para participar en el desarrollo económico de la entidad, donde dijeron se han propiciado óptimas condiciones de negocios, así como la agilización de los trámites burocráticos, por lo que Aguascalientes se coloca a la vanguardia en materia económica. Los inversionistas conocieron de forma específica lo que se tiene programado en obra pública en diversos rubros como la regeneración del río San Pedro, la ampliación de la Feria Nacional de San Marcos, la vía corta del ferrocarril, entre otros. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, subrayó que el 5% de la inversión extranjera en México se encuentra en Aguascalientes, concentrando a diversos países como Estados Unidos, Japón, España, Francia, Alemania, Suecia y Brasil. Además de mencionar los diversos reconocimientos que se han recibido en materia de negocios por parte del Banco Mundial, el Financial Times, la revista Mundo Ejecutivo, Cofemer y de la firma de consultoría KPMG, que han evaluado nuestra entidad y la ubican con amplias posibilidades de crecimiento. Los empresarios se mostraron gratamente sorprendidos, cuando menos es lo que dice el boletín, y se comprometieron a promocionar al Estado como una entidad propicia para la inversión extranjera en la Unión Americana. Ayer le comentaba que el gobierno del estado firmó un acuerdo con la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que corresponde al Estado de México, en el cual se ofrecen a los maestros del Estado de México paquetes y descuentos en productos y servicios para este gremio que visiten del Estado de México a la ciudad de Aguascalientes. José Refugio Muñoz López, quien está como encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, señaló que este acuerdo beneficiará a más de 58 mil maestros y 25 mil jubilados en el Estado de México que pudieran estar interesados en conocer nuestra entidad. De esta forma, se ofrecerán atractivos paquetes de servicios y descuentos en hoteles, restaurantes, plazas comerciales, operadoras ecoturísticas, museos, centros recreativos y otros atractivos del Estado. Sobre este asunto, se crea un nuevo segmento con este convenio, un nuevo segmento turístico en el estado, desarrollando nuevos productos que también beneficiarán a los jóvenes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, servidores públicos y en general a toda la población que año con año se desplaza en busca de lugares de esparcimiento, diversión, recreación y cultura. Sin embargo, también no hay que chuparnos el dedo. A final de cuentas, Aguascalientes se convierte realmente en un punto turístico única y exclusivamente cuando sucede la Feria Nacional de San Marcos. Alguna vez yo comenté que ojalá se hiciera alguna actividad que pudiera permitirle a Aguascalientes no ser nada más un punto de referencia solamente cuando sucede la feria. Este es uno. Qué bueno, hay que aplaudirle al gobierno del estado que esté trabajando en eso. Y pues sí, pues ya se acabó el guateque, ya se acabó el folclor y la presidencia municipal ya reanudó sus programas sociales, ya que por fin concluyó el acuerdo de civilidad que estableció el Instituto Federal Electoral con los gobiernos y los partidos políticos para suspender la entrega de apoyos con motivo de las elecciones. Ante la presencia del notario público número 10, Miguel Acevedo Manrique, la contralora municipal Laura Esquivel Veloz y el secretario de Desarrollo Humano Arturo González Estrada, se reabrieron la bodega de materiales de esta dependencia ubicada en la calle Rafael García 114 del barrio de Guadalupe, que permaneció cerrada, teóricamente, durante 40 días para evitar que se pudiera utilizar con fines electorales, teóricamente. El fedatario constató primero que el sobre que él mismo selló y que contenía las llaves del inmueble permaneció sin violación alguna, teóricamente, al igual que los candados y cerraduras del lugar, teóricamente. Además, revisó que el inventario que se había verificado al cierre de la bodega con despensas, más de 800 juguetes, 30.000 pelotas, 4.000 artículos de material deportivo, casi 600 costales de construcción, 1.900 paquetes de útiles escolares, estambre y fieltro estaba intacto, teóricamente. Bueno, a final de cuentas, se reanuda el clientelismo al que nos tiene acostumbrado el municipio de Aguascalientes. Pero, mire, esto que estaba haciendo yo, este ejercicio de decirle que todo esto era teóricamente, obedece a una sencilla razón. El gobierno municipal no ha demostrado o ha sido incapaz de demostrar que se conduce con la fiabilidad que desearíamos los ciudadanos aguascalentenses. Se ha demostrado también que, pues, a final de cuentas todo lo mueven en petit comité. Usted lo va a ver, lo hemos visto en anteriores ocasiones, sobre todo con la cuenta pública. Con la cuenta pública, mire, vaya que hacen y deshacen como les da su fregada gana. Y evidentemente no podemos nosotros decir que efectivamente este sea un gobierno municipal que se conduzca con probidad. Por lo mismo, por más que nos digan que están actuando de buena fe, pues mire, sinceramente, todo queda única y exclusivamente en teoría. Continuación, nuestra sección Ciencia. ¿Se siente usted perseguido, acorralado, objeto de las burlas y de las críticas de sus vecinos, de sus amigos y de sus colegas? Pues puede ser usted un paranoico, ¿pero qué cree? ¿Le puedo platicar algo? ¿No está usted solo? Hay más paranoicos de lo que se creía. ¿Se preocupa regularmente porque cree que los demás hablan mal de usted? ¿Se siente observado o perseguido? Una de cada tres personas en Gran Bretaña sufre regularmente episodios de paranoia o miedo por sospecha o desconfianza, según revela un estudio. Y tal como señalan los expertos, la paranoia está aumentando en la mayoría de las sociedades occidentales. Los psicólogos del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres descubrieron que los niveles de paranoia de la gente son tan altos como los niveles de depresión y ansiedad. Los psicólogos preguntaron a 1.200 personas si habían tenido pensamientos sobre otras personas que les hacían daño. El estudio encontró pensamientos paranoicos en más de 40% de las personas entrevistadas. Tal como dijo BBC Ciencia el doctor Alfredo Cía, presidente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, la paranoia se ha convertido en una situación vinculada a las sociedades contemporáneas. El aumento de todas las formas de violencia urbana repercute en el sentido de generar más ansiedad, más miedos, más personas traumatizadas en forma directa y otras que no han sido traumatizadas sentirse amenazadas, ¿no es cierto? Todos estos factores hacen como un cóctel negativo que provocan, por otra parte, que mucha gente se vuelva más reticente, más desconfiada. Los investigadores británicos dicen, sin embargo, que esta situación está causando una verdadera angustia en la gente. ¿Y qué tiene que hacer la gente para dejar de preocuparse a veces sin motivo real? Bueno, una de las cosas es ponderar la posibilidad de estadística cierta de que los hechos ocurran, que por ahí la posibilidad de estadística de que a uno le ocurra algo es mínima y la persona está pensando seguro de que me va a ocurrir y teniendo pensamientos catastróficos de eso, ¿no? Entonces, por ahí un cambio cognitivo, un cambio tratando de buscar lugares o espacios en los cuales poder relajarse, poder estar mejor y no focalizarse tanto en un contexto negativo. ¿Se puede decir entonces que esa es una situación que está ocurriendo en todas las sociedades occidentales? Yo diría que sí, ¿no es cierto? Por distintos motivos, en prácticamente en todas las sociedades de Occidente, de hecho se han incrementado todas las patologías vinculadas a la ansiedad o al estrés o al trauma. Y la paranoia, bueno, es una situación puntual que estaría dentro del espectro de estas patologías vinculadas al mundo que nos toca vivir, que es mucho más impredecible, más amenazante y más violento que antes. Hoy en día, dicen los psicólogos, existen formas efectivas como la terapia cognitiva conductual para ayudar a combatir los pensamientos paranoicos. A continuación le platico las agendas del día de hoy. Déjeme decirle que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat sigue con agenda privada. Eso es vida y que no se acabe, ¿verdad? Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval a las 9:30 de la mañana ofrecerá una rueda de prensa en el Salón Cisnes del Hotel Andrea Alameda. Posteriormente se integrará al Miércoles Ciudadano, que se encontraba también suspendido, y que se llevará a cabo en el Salón Ejidal de la Delegación Calvillito. En cuanto al Congreso del Estado, la agenda vaya que está pesada. La Comisión Unida de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia se reunirá a las 11 de la mañana. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se reunirá a las 11:30 de la mañana. La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda se reunirá a las 11 de la mañana. La Comisión de Gobierno se reunirá a la 1 de la tarde y la Comisión de Seguridad Pública también se reunirá a las 2 de la tarde. Esta canción es particularmente famosa, no solo por también integrar este disco del que viene, que es el Woman of the World, sino que también forma parte de una conocidísima película, la película de Gladiador. Quien la interpreta es Lisa Gerrard, y la canción en específico se llama Now We Are Free, o bueno, dicho en español, Ahora Somos Libres. Esta es una muy buena canción, la verdad. La verdad, la verdad. Es un corte magnífico el que tiene esta canción. Y no por nada tenía que integrar una banda sonora de esta película, que es también muy buena. Por cierto, como dato curioso, o si usted quiere dato cultural, como quería usted tomarlo, déjame decirle que en la película de Gladiador aparecen unos errorcitos, pero graves, ¿eh? Hay una escena en la que están en el Coliseo y están algunos carros pasando cerca de los gladiadores, y en una fracción, pero micro fracción de segundo, se puede ver a un yo supongo que un asistente técnico con tenis y todo agachado en uno de los carruajes. Si usted tiene la película, cheque con cuidado esa escena, pero sí se alcanza a ver con sus tenisotes el técnico cuando uno de los carros va a partir por la mitad a una supuesta gladiadora. Ahí usted cheque y va a ver ahí el gravísimo error ahí que tiene esa película. Pero bueno, eso es algo folclórico, si usted quiere. A final de cuentas, la película Gladiador es excelente y obviamente la música no podía ser menos. Y ya déjeme le platico cómo va a estar el clima. Y hoy vamos a estar a 30 grados centígrados, cuando menos esa es la máxima pronosticada, y 15 grados centígrados la mínima. Por la mañana el viento soplará desde el este-noreste a 3 kilómetros por hora y la posibilidad de precipitaciones será del 30%. Por la tarde y noche el viento soplará desde el noroeste a 3 kilómetros por hora y la posibilidad de precipitación se incrementará al 70%. Es casi seguro que esta tarde-noche llueva, ¿eh? Así que tome sus providencias. Habrá algunas rachas de viento de hasta 10 kilómetros por hora. La duración de la luz visible para el día de hoy es de 14 horas con 15 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 63% de su superficie. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, por estar escuchando este noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Les recuerdo que usted puede sintonizarnos desde www.crisolags.com.mx, también desde www.elcafecito.net y también lo puede hacer desde www.hidrocálidos.net. También lo puede hacer desde www.reportepp.com. No, nada más .com, ahí no es .mx. Siempre me estoy equivocando con la página del señor Matías. Reporte Político Policíaco, que está en la dirección www.reportepp.com. Ahora sí ya lo dije bien. Y pues que tenga usted un excelente día. Esperemos que hoy sí, por fin, ya se termine esta zozobra y ya por fin sepamos quién es quién en la presidencia, porque de verdad ya aburrieron.